Andalucía, 5 de la mañana. Primera hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio con Juan Antonio Jurado. Pues así es, muy buenos días. Esta es la sintonía que nos introduce todas las mañanas desde bien temprano en un programa en el que ustedes son lo más importante que tenemos. Ya saben que hay un número de participación que pueden utilizar a partir de este momento. El 670-940-200. Manu Japón, que vuelve a estar realizando este tiempo, creo que por última vez, ¿no?, en estos días, ¿no? ¿Coges vacaciones ya, Manu? ¿Sí? ¿Te vas de vacaciones? Bueno, pues el lunes cambiaremos de realizador, así que lo despediremos como se merece. Así que llámenos y cuéntenos cómo van a afrontar este día, qué tienen preparado para pasar el sábado y el domingo. Va a hacer calor, como saben, bastante calor en toda Andalucía, aunque todo eso tiene remedio. No tenemos más que pasarlos estos días calurosos con nuestras cosas, con nuestra radio cerca, con nuestra gente querida y con mucho por hacer, mucha tela que cortar desde ahora y hasta que den las 7 en punto de la mañana. Pues es, como decimos, viernes, el 13 de agosto, es el 225º día del año, 225 van ya, nos quedan por delante 140 días para terminarlo. A esta hora tenemos temperaturas bastante más altas que ayer, por ejemplo, casi 4 grados más que ayer en el aeropuerto de Sevilla, 26 grados y medio en este momento, 26,6 en Alosnotarsis, en la provincia de Huelva, y casi 27, por ejemplo, en el aeropuerto de Córdoba. El sol sale a las 7 de la mañana y 10 minutos y se pondrá a las 9 y 31 minutos. Por tanto, el día tendrá 14 horas, 21 minutos y 16 segundos de horas de sol. Sepamos el tiempo que nos espera para este viernes, que promete ser caluroso como debe ser, hoy un poco bastante más que ayer. Seguramente alcancemos los 40-41 grados, si no más. Desde la Agencia Estatal de Meteorología, ya a esta hora de la mañana conectamos con Alba López, que nos lo cuenta. Alba, buenos días. Buenos días, continuamos con esta ola de calor que esta pasada madrugada nos ha dejado temperaturas mínimas muy calurosas, por encima de los 20 grados en muchas zonas, y que durante esta jornada de viernes también nos va a dejar máximas significativamente altas, que obligarán a activar avisos de nivel amarillo, de nivel naranja y, atención, incluso nivel rojo. Temperaturas extremas en el Valle del Guadalquivir de Jaén y también en la Campiña cordobesa y sevillana. Máximas que llegarán a los 44 grados en Córdoba y Sevilla, 43 en Granada, también en Jaén, los 38 grados en Huelva, 35 en Almería y Málaga o los 33 grados en Cádiz. El cielo con intervalos de nubes bajas en el litoral y algunas brumas, en el resto cielo bastante despejado, eso sí, a lo largo del día se formarán en el interior nubes de evolución diurna que por la tarde dejarán tormentas secas, especialmente en las sierras orientales, acompañadas de rachas de viento muy fuerte. Además, un día más hablamos de probabilidad de calima. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Así es, con Alba López a las 5 de la mañana y 3 minutos. Vamos con las efemérides. ¿Qué ocurrió un día semejante al de hoy, al de este 13 de agosto que estamos prácticamente comenzando a vivir? Lo contamos inmediatamente. Por cierto, hablando de temperaturas, les cuento que, por ejemplo, en Sevilla, podemos ir recorriendo todas las provincias, hoy se esperan 45 grados de máxima, aviso rojo por altas temperaturas, con mínimas de 24 que hemos tenido esta pasada madrugada. En mañana sábado siguen subiendo hasta 47 grados las máximas, el domingo bajan un poco, ligeramente a 46, máxima que se mantiene el lunes, 41 grados de máxima el martes, descendiendo hasta los 37 grados ya previstos para el próximo miércoles 18 de agosto. Pues ahí lo tienen ustedes, el himno del Real Jaén. ¿Por qué lo escuchamos? Porque el 13 de agosto de 1922 se funda este equipo, el Real Jaén. Entre sus logros deportivos más importantes cuenta con 3 temporadas en primera división. En ellas cosechó 71 puntos que lo sitúan en la 54ª posición de la clasificación histórica en esa categoría, en el puesto 54. ¡Mira todo lo que yo sé hacer! 1942, la factoría Disney estrena uno de sus clásicos más conocidos y más queridos. Se estrena Bambi. Se trata de la quinta película animada de Disney. Fue distinguida con 3 nominaciones a los Oscars en las categorías de Mejor Sonido, Mejor Canción por El Amor es una Canción y Mejor Banda Sonora. Sentir el bosque. Sentir el bosque. ¡Bambi! Sentir... ¡Oh! Lo sentí. El invierno te hace desear ver de nuevo el sol. Un rayo de luz te hará... Regresamos a España porque en 1991, tal día como hoy, el nadador Martín López Ubero bate el récord mundial de los 200 metros espalda con un crono de 1 minuto 53 segundos y 3 décimas en el Campeonato Mundial de Natación, en el que ganó 4 medallas. Fue medalla de oro en las Olimpiadas de Barcelona. En su palmarés también destacan las 7 medallas del Europeo de Natación. Seguro que les suena. 1889, un día como hoy, nace en Londres uno de los cineastas más singulares de la historia del cine de intriga, de las mejores películas de thriller psicológico y suspense. Nace el británico Alfred Hitchcock. Era un maestro y un innovador empleando encuadres para provocar en el espectador miedo y ansiedad. Sus actrices, las protagonistas, solían ser rubias. Sus cameos en muchas de sus películas, los temas de psicoanálisis con connotaciones sexuales, sus entrevistas y su programa de televisión Alfred Hitchcock presenta esta que estamos escuchando, es la sintonía, lo convirtieron en uno de los iconos más sólidos en el cine y la cultura. Moría con 91 años en California en 1980, con películas a sus espaldas como La muerte en los talones, 39 escalones o Los pájaros, acreditando sobradamente lo que les estamos contando. Gary Grant, en la subasta, amenazado de muerte precisamente con una de esas películas, con La muerte en los talones. En su opinión, el papel que me va mejor es el de difunto. En ese le gustaría. Su próximo papel estará muy convincente, se lo aseguro. Una ganga como esta. Gracias, ofrecen 3,75. 1,100. Ofrecen 1,100, gracias. Digan 1,200. 1,100 a las 2, 200 allí, gracias. Ofrecen 2, tenemos 2, sigan. ¿Quién dirá 3? $3. ¿Querrá decir 1,300? No, no, quiero decir 3, es más de lo que vale. De no haber muerto hace 6 años, hoy hubiese cumplido 96 años, uno de los actores de raza que marcó toda una generación, José Sazatornil Saza. Nació y se crió en Barcelona. En 1946 debutó en el Teatro Victoria de la Ciudad Condal, pasando poco después a formar parte de la compañía teatral de Paco Martínez Soria. Debutó en el cine de la mano de Javier Setó en la película Fantasía Española de 1953. Desde entonces participó en más de 110 películas, entre ellas La escopeta nacional de Luis García Berlanga, La colmena de Mario Camus, El año de las luces de Fernando Trueba y Amanece que no es poco de José Luis Cuerda. He pinchado, pero en hueso. Ha delinquido. 50 pesetas de multa por tocar el claxon. Que yo toco al claxon, pero si estaba fuera del coche. 50 pesetas más por engaño a la autoridad. Ha hecho paf, paf. He hecho paf, paf, pero con la boca. Fíjese, esto es una injusticia. 250 pesetas más por desacato a la autoridad. ¿A qué autoridad he desacatado yo? A la mía. Que yo le he desacatado a usted. Sí. Usted me ha desacatado y el desacatador que ahí le desacate. Ahí tienen ustedes a Tony LeBlanc con Saza, dos grandes actores que nos dejaron, pero también un legado importante del cine español. El dictador cubano Fidel Castro nació el 13 de agosto de 1926. Ya han pasado 95 años. Se habla con frecuencia de los derechos humanos, pero hay que hablar también de los derechos de la humanidad. ¿Por qué unos pueblos han de andar descalzos para que otros viajen en lujosos automóviles? ¿Por qué unos han de vivir 35 años para que otros vivan 70? Hoy el Santoral celebra la onomástica de las que se llamen Irene y los hombres que respondan al nombre de Hipólito. San Hipólito Mártir era un soldado romano del siglo III al que se le asignó custodiar a prisioneros cristianos. El nombre de Hipólito es de origen griego y significa el que desata los caballos, lo que equivale a guerrero. Hoy en España, 3.561 hombres celebran su santo gracias a San Hipólito Mártir. Esta es la ficha del día y estas las noticias que deben conocer hoy. Primera hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio. Granada ha registrado esta noche 3 terremotos, el más importante de 4,5 grados, al que le sucedía solo 2 minutos después otro de 3,1 grados. Y ya, entrada la madrugada, un tercero de magnitud 1,9. El primero ha tenido el epicentro en Cijuela y los otros dos en Santa Fe, aunque sobre todo los dos primeros temblores se han podido sentir en la capital, La Vega y hasta la costa tropical, además de parte de la provincia de Málaga. No se han producido daños personales y tampoco se han notificado daños materiales. Lo destacaba el alcalde de Santa Fe, Manuel Gil. Por tanto, siempre en sus casas es lo mejor, y si en un momento termina por angustia, por ansiedad, porque no pueden soportar estar en las casas, pues que vayan al espacio abierto, siempre muy abierto. En Chimeneas los vecinos reconocían que se habían llevado un sobresalto importante. Estaba aquí tomando un Cuba Libre y se ha escuchado mucho. Mucho, me he ido a la carretera y todo, menos mal que no pasaba un coche. Pues sí, se nota mucho, pues estamos sentados en la calle, en la mesa, y el solo se como botaba para arriba. Se ha notado pero muchísimo. Estamos en la calle y han salido para la carretera en vez de quedarse sentados. Incluso en Torrox, en la provincia de Málaga, el primer temblor se dejaba sentir con mucha fuerza. Pues estamos en la localidad de Torrox, estábamos tranquilamente en la terraza de casa y de pronto hemos sentido como que se movía un poco la silla y el suelo. Toda la gente de la urbanización ha salido a las terrazas y ya hemos empezado a comunicarnos los vecinos unos con otros. Y ha sido muy breve, en principio no hay ningún daño, no hay nada grave, ni ningún incidente en ninguna de las casas, por lo menos desde donde yo puedo ver, pero sí, sí ha sido un terremoto y se ha notado bastante. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, llamaba en Twitter a la prudencia y a seguir los consejos en todo momento de los servicios de emergencias. A partir de hoy, todos aquellos andaluces mayores de 16 años que todavía no se hayan vacunado y que estén de veraneo en zonas turísticas de la comunidad podrán hacerlo sin cita previa. El SAS ha organizado jornadas de vacunación masiva sin citas ni trámites en todas las provincias, salvo en Sevilla y en Córdoba. Lo anunciaba en Jaén la viceconsejera de Salud, Catalina García. En Almería, en Cádiz, en Granada, en Huelva, en Jaén y en Málaga se abrirán centros de vacunación masiva para todos los andaluces que quieran ponerse esa primera dosis y que estén en cualquier punto de Andalucía, aunque no sea su lugar de residencia, para seguir ampliando el número de vacunados en Andalucía. No tendrán que pedir cita y no tendrán que cumplir ningún trámite previo, simplemente ir a los centros de vacunación. En relación con los contagios en las residencias de mayores, Salud ha previsto estudiar el grado de inmunidad que presentan tanto los usuarios como los trabajadores vacunados. A partir de ahí, se podría plantear la administración de una tercera dosis. Mientras tanto, sigue sobre la mesa la cuestión de los empleados de geriátricos que rechazan la vacuna, que aunque no sean muchos, los hay. Además, también se resisten a someterse a test de antígenos. El director general de Servicios Sociosanitarios de la Junta de Andalucía, José Repiso, reconoce que es un problema porque la comunidad no tiene herramientas para obligar a la vacunación. Pues lo tenemos ahora mismo, lo tenemos estudiado en el Departamento Jurídico de la Consejería, a ver qué medidas se pueden tomar al respecto, y luego, pues lógicamente, igualmente a los gestores de las residencias, pues también le pediremos pues toda la cautela posible, porque lo que no tiene sentido es una persona que se niega a vacunarse, una persona que se niega a hacerse semanalmente una prueba de infección y que esté cuidando a nuestros mayores. Eso es lo que no podemos consentir, ni uno ni otro. Comienza hoy la operación especial de tráfico del 15 de agosto. Tráfico prevé 1,5 millones de desplazamientos en las carreteras andaluzas, una operación que además coincide con el fin de semana. El lunes fiesta, por cierto. Y otra vez sube hoy el precio de la luz y de nuevo marca récord histórico, el quinto consecutivo. El megavatio hora en el mercado mayorista supera los 117 euros y durante todo el día estará por encima de los 100 euros, si bien el máximo diario será de 9 a 10 de la noche. Entonces se pagará a más de 128 euros megavatio. Primera hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio. La mañana de Andalucía. La información más útil y todo lo que te interesa de tu entorno lo tienes a las 7 de la mañana. Con el repaso a toda la actualidad, las entrevistas y el análisis de la noticia. Comenzamos el día contigo, también en verano. La mañana de Andalucía. Con Carmen Rodríguez Garzón. De lunes a viernes desde las 7 de la mañana. Sumérgete en Andalucía. Sumérgete en Canal Sur Radio. Primera hora. El Club de los Primeros de Canal Sur Radio con Juan Antonio Jurado. De la mañana, 14 minutos, esperándolos a todos ustedes. Estamos en el 670-940-200. Hoy, por cierto, según me recuerda Manu Japón, el realizador, que se va de vacaciones ya prácticamente dentro de una hora y 45 minutos, es el Día Internacional de los Zurdos. Temperaturas de ahora mismo, fíjense, casi 33 grados en Jaén capital. Vaya noche que han pasado allí, no sabemos si habrá podido dormir alguien. 23 grados en el aeropuerto de Granada y 25,3 exactamente en el puerto de Málaga. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. Café Blue de Style Council fue el primer disco completo del grupo dirigido por Paul Weller, que tuvo acierto pleno a la hora de dar forma a esas canciones que supieron combinar a la perfección jazz con rhythm and blues y con cualquier idea que lo iluminase, dominando el sonido instrumental sobre todas las cosas en todo el disco, aunque permitiendo que el talento de Weller y de su compañero Mick Talbot no tuviese límite. Posiblemente, You Are the Best Thing, Eres la Mejor Cosa, sea no solo un elemento clave en el disco, sino una de las mejores interpretaciones del grupo en toda su carrera. Café Blue fue bien acogido por el público, llegando a la quinta posición de las listas británicas para ser influencia en trabajos que estaban por venir, gracias a grupos como Swing Out Sister o los Everything But a Girl. Mick Talbot y Paul Weller, alguien que quería ser Bob Dylan, así lo dijo en 2004. Café Blue y una porción del disco, Style Country. Juan Antonio Jurado en Primera Hora, el Club de los Primeros de Canal Sur Radio. Se fue. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. Sí, señor, hoy es viernes, al fin. Es como una isla para los que ya concluyeron sus vacaciones o los que aún no las han tomado. Eso sí, tenemos 3 días por delante, o tienen ustedes 3 días por delante. Sábado y domingo, el domingo es el día 15, el día de la Asunción, con lo cual el lunes será fiesta. 6, 70, 9, 40, 205 y 20 de la mañana, con los primeros mensajes de los primeros madrugadores de Andalucía en este viernes que escuchamos inmediatamente. Buenos días, madrugadores. Que nada, que ya hoy es viernesito, que viene acompañado de su puentecito. Sí, señor. Aquí voy saliendo de Dos Hermanas, 27 grados que marca. Y nada, ahí vamos para Jerena, para la mina de cobre Las Cruces. Ahí voy con mi amigo Marco el Bigote, el Tóxico y el Guadaña. Así que feliz fin de semana a todos. Nada, un saludo, San Juan Antonio. Un día me tienen que explicar a mí eso del Tóxico, el Guadaña, por qué esos motes son increíbles. Más al 6-79-40-200, nuestros oyentes, los protagonistas hasta las 7. Soy Florian, de Carrión de los Céspedes. Esta noche sí ha hecho mucho calor. Ahora mismo hace 25 grados. Venga, vámonos que hoy es San Viernes. Ánimo para todo y felices vacaciones, Manu. Disfrútalas. Te esperamos de vuelta. Un abrazo, parece, además. Un abrazo fuerte. Y buen fin de semana, buen puente para el que pueda. Buen puente y buen viaje, Manu. Ese oyente está deseando que te vayas, ¿eh? A disfrutar, hombre. Juan Antonio y sí. Todo su equipo. Buenos días. Mira, yo propongo para apalear la luz y darles un castigo a estos grandes gobierno y administradores y presidente de la energía eléctrica. No usar la luz, apagar el contador unos 10 o 15 minutos, pero a nivel nacional. Y no pagar los recibos. A ver qué van a hacer ellos. Bueno, pues es un punto de vista en este viernes en Andalucía, con el puente de la Asunción prácticamente encima, 3 días para disfrutar. Recogiendo algunas de las llamadas que nos han llamado, valga la redundancia, la atención, y además que hizo Charo Padilla, la jefa, en su momento, a la cual le quedan 2 semanas más de vacaciones, ¿eh? Ya pronto estará aquí el día 30 de este mes de agosto. Mi jornada empieza a las 9 de la tarde noche. Y ahora tú vas con un coche, me imagino, ¿no? Efectivamente, llevamos un vehículo todoterreno, monovolumen, y bueno, pues vamos dotados también de GPS, estamos localizados también en todo momento, en fin, pues porque pues si cualquier problemática o también para dar informes a los clientes, como justificante de la presencia y demás. ¿Y va solo o va acompañado? Nosotros estamos ahora mismo operativos 3, pero cada uno en su vehículo, en su zona y demás, o sea, por lo que vamos, cada uno vamos solo. Vale, pero vais comunicados los 3, claro, ¿sabéis dónde claro, vais? Claro, totalmente, si no hay novedad, pues nada, pero bueno, a la mínima de cambio que hay algún tipo de incidencia o cosa, pues ya nos ponemos en contacto entre nosotros, hacemos nuestra acuda siempre en colaboración con la Guardia Civil, que estamos supeditados a ellos, y así vamos. Y Francisco, ¿qué os podéis encontrar? Pues nuestra labor siempre es la vigilancia y la protección, pues tanto de, vamos a decir, de contenido y continente, ¿no? Sería pues de las instalaciones o pues de maquinaria, de lo que puede ser, porque claro, básicamente aquí en la zona que nosotros nos movemos es mucho de cultivo en invernadero. Pues tendría pues unos 3 o 4 añitos tenía, y ya hablaba ya con el acento, se me quedó el acento andaluz de allí. Claro, es que nací allí y allí todos me hablaban así, pues y así, pero claro, tan pequeño, tantos años aquí ya, pues oye, pues se perdió, se ha quedado este, claro, se perdió el otro, pero lo que no se me pierde son las ganas de volver y de cada vez que voy, pues disfruto allí por lo menos desde Sevilla. Andalucía me gusta, pero Sevilla es que es una cosa que me encanta. José Antonio, ¿y tú te conectas a nuestra tierra a través de Canal Sur Radio? Sí, por internet. ¿Y eso te hace mantenerte unido? Porque te gusta Andalucía, a pesar de los años sí, que lleva. Sí, pero me gusta mucho. Y te digo que siempre que puedo, siempre voy. Y mi hija que es nacida aquí, a aquella le gusta más que a mí todavía. si yo, para imaginarnos todo, tú estás encima del tractor y delante tuya hay un campo, una inmensidad de campo, ¿no? Exactamente. A un lado tengo una hilada de almendra, al otro lado otra hilada. Voy pulverizando ambas hilas, yo por el medio. ¿Qué temperatura hace? Adelante. Pues ahora mismo hace fresquete, pero vamos, que haya sobre unos 22, 23 grados ahora, ¿eh? Tampoco voy en manga de camisa y una chaquetita chica. Anda, hijo, manga de camisa. Sí, sí. Pues son las 5 y 26, ¿eh? Bueno, el tractor está cubierto, ¿no? ¿O qué? Claro, está cubierto y ya mismo cuando se caliente bien, ya lo que tiene que poner es el aire acondicionado. Dentro de la cabina con el motor hace calor. Vale. Y mientras que pulveriza, ¿nos escucha? Oiga, claro. Esto, no me ha dado tiempo todavía a poner la radio, que me llamó tu compañero que me iba a que me esperara y estamos recién montados. Pues ya pero está, cuando cuelgue, aquí estoy, pues a pie de cañón. Yo estoy encantada de que mientras que estás pulverizando estás en nuestra compañía, porque de eso se trata. Claro que sí. Hombre, animáis mucho y alegráis mucho las mañanas. ¿Ahora es más difícil sacarse el carnet que cuando me lo saqué yo hace, no sé, 20 años? Sí, es más difícil. ¿Por qué? Exigen un poquito más. También está bien, tú verás que esto es una máquina, como yo digo, de matar, ¿no? Claro. Que no se le puede regalar carnet a nadie. Antes no miraban tanto las pruebas, ahora miran más el tiempo, todo. ¿Y las pruebas teóricas son más complicadas o qué? La teórica más o menos yo la veo igual, pero la práctica sí la veo más... Porque la práctica, ¿qué te obligan a hacer ahora? Bueno, yo me acuerdo que antes era el aparcamiento era lo más de lo más. Sí, igual, igual, el aparcamiento y rotonda, en fin... Igual, la prueba es la misma. Yo no, vamos, tú verás, yo no sé si tú harías pista, me imagino que no. No, yo no, yo por la calle, por el centro, por Reina Mercedes, un paseíto. Exactamente, exactamente, porque antiguamente era pista, pero circulación nada más y me mandan a estacionar, es la prueba que mandan a estacionar. ¿Has tenido alumnos duros, duros, duros, de que no había manera de que se lo sacara? Hay alumnos duros, duros, pero... Esto es un clase. Hay alumnos que tienen menos habilidad, como yo le digo. Tienen menos habilidad, entonces pues lo que necesitan es más clases. Cuestión de práctica. Pero es que la práctica es cuestión de dinero y tiempo. Mira, yo empecé de repartidor en una panadería que se llama Hermanas Pigaras. Y que ellos hacen pan por la noche y luego yo por la mañana pues llevo a Covirán, llevo a Arbani, llevo a varios sitios. ¿Pero dónde estás exactamente de Andalucía? En Atarce, Granada. Eso es. ¿Qué temperatura hay en Atarce? En Atarce, Granada. Estamos. ¿Dónde están los terremotos, Charo? ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo lo habéis pasado estos días? Pues bueno, ahora mismo está la cosa más tranquilita. Estamos más... Vamos, que ya se ha parado el movimiento. Sí, hombre, gracias a Dios está la cosa más... Por lo menos no traemos tanto susto. ¿Me puedes explicar dónde está ahora mismo? ¿Está en un coche? ¿Está en el horno? ¿Dónde está? Pues estoy en un camino del Covirán, del Mercagranada. ¿Y qué pan lleva? ¿Qué clase de pan lleva? Tenemos pues pan casero, pan blanco, pan verde, rosca, campero, tenemos pollitos multicereal, pan multicereal, vamos, tenemos de todo, muchas referencias. Estamos ahora mismo en Mercamálaga comprando pescado. O sea que si de fondo escuchamos a Leo Grito, ¿por qué es? Sí, sí, sí, porque hay mucha gente y mucho ambiente ahora mismo aquí a esta hora, ¿sabes? Porque ahora mismo, ¿qué se hace? ¿Se grita la subasta? Yo no sé exactamente... No, esto es... La subasta es la loza, aquí no. Aquí tú vas y le preguntas el precio y te dicen el precio. Ahora mismo aquí no. Pues yo estoy echando marisco, que estoy aquí en un puesto de marisco, hay boquerones, hay jureles... poquito de todo, con lenguados, merluza, tenemos un poco de todo. Chema, ¿eso es una nave grande como es? Porque yo nunca he ido, entonces no me lo... Pues esto es una nave, la verdad que es bastante grande, y aquí puede haber 300, 400 personas perfectamente. ¿Quién se abastece de pescado? La gente de Málaga y de más sitios, me imagino. Sí, sí, de más sitios, de todos los pueblos de Málaga, viene gente también de Cádiz, de Huelva, de Sevilla viene alguno, de Granada también viene alguno, que vamos, que viene mucha gente de todos los lados aquí a comprar pescado. Buenos días, aquí desde Almuñeca para Granada. Voy con mi madre de regreso para abrir mi cafetería a las 6 de la mañana. He dejado a mi mujer y a mi niño para que disfruten un poquito del fin de semana. Y nos hemos despertado anoche con el susto del temblor que dio también. Pero bueno, un saludo y un feliz fin de semana a todos. Ah, y decirle a mi madre... que va conmigo, que la quiero mucho. Eso es un buen padre, un buen marido y un buen hijo, sí señor. Cuidadito la carretera y a las 6 en punto ponga usted la radio en su cafetería, para que lo escuche todo el mundo que vaya a tomar su cafelito y su tostadita a las 6 o a partir de ese momento, de las 6 de la mañana. Ahora... Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. 5:30 de la mañana. Ahora, noticias. En Canal Sur Radio, Primera Hora. Información en titulares. Les contamos que tres terremotos de 4,5, 3,1 grados y 1,9 grados con epicentro en Cijuela y Santa Fe han sobresaltado esta noche a los vecinos de Granada, su cinturón metropolitano. Se ha sentido también en la costa y Málaga. No se han notificado daños por el momento. Vacunación masiva en los destinos de veraneo en Andalucía se desarrolla en todas las provincias, salvo en Córdoba y en Sevilla. No es necesaria ninguna cita previa. Los extranjeros también pueden vacunarse en Andalucía, si ya han recibido una dosis en su país. Aquí se les inyecta la segunda de la misma farmacéutica. Si no son residentes, deben registrarse como desplazados. Salud estudiará el grado de inmunidad de los mayores y los trabajadores de los geriátricos para decidir si es necesaria una tercera dosis. La Junta de Andalucía señala que algunos trabajadores de estos centros que no solo rechazan la vacuna, sino también los test de antígenos. Las cárceles de Huelva, Puerto 3 y Botafuegos, en Algeciras, registran brotes de coronavirus que dejan 132 casos y dos internos en el hospital. Los sindicatos piden cribados masivos en la prisión de Algeciras. Dicen que es la más castigada por la pandemia. La ocupación hotelera remonta en el Ecuador del mes de agosto, supera el 70% en la Costa del Sol y en Granada alcanza durante este puente el 95%. Y tenemos que contárselo de nuevo, otra vez sube hoy la luz y de nuevo alcanza un registro histórico. 117 euros el megavatio hora, aunque durante el pico máximo, que será de 9 a 10 de esta noche, se disparará hasta los 128 euros el megavatio. Comienza la operación especial de tráfico del 15 de agosto. Tráfico prevé 1,5 millones de desplazamientos en las carreteras de Andalucía. El movimiento de vehículos se verá incrementado al coincidir con el fin de semana. Ya saben ustedes que el lunes es fiesta. Primera Hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio. Alta Fidelidad. Con los años, nuestros recuerdos se difuminan en nuestra memoria, tanto que a veces somos incapaces de ubicarlos. Pero al asociarlos a la música, esa evocación cobra significado. Viaja en el tiempo con nosotros a través de este documental sonoro que te devolverá un año de tu vida. Alta Fidelidad, los sábados y domingos desde las 3 de la tarde, con Miguel Fernández. Sumérgete en Andalucía. Sumérgete en Canal Sur Radio. Primera Hora, con Juan Antonio Jurado, el club de los primeros de Canal Sur Radio. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. Efectivamente, 670-940-200, el teléfono de la radio que está que arde con todos nuestros oyentes que están deseando empezar sus vacaciones, como es el caso de Manu Japón, que se nos va dentro de un rato. Y usted quizá para tomar la primera quincena concluye, la segunda que estamos a punto de cogerla, por lo menos los que tengan la suerte de tener todavía algunos días de vacaciones, quizá en septiembre, u otros oyentes que también se han puesto en contacto con nosotros comentándonos que lamentablemente les habían pospuesto sus vacaciones dos o tres semanas. ¿Qué le vamos a hacer? Escuchemos a nuestros oyentes a ver qué nos cuentan a esta hora de la mañana los primeros de Andalucía, los más madrugadores. Buenos días, aquí Pablo de Alcalá de Guadaira, pero salgo de Utrera, voy de Utrera dirección la mina de Gerena, se descubre las cruces, a trabajar en el sector del meta, compañero. Un saludo especial a mi jefe de equipo, el Carlos Viga, y el Castillo, el Pegalata. ¿Vale? La primera vez que me he animado a llamar porque mi amigo Castillo le encanta escuchar a Charo y a todos ustedes. Muy bien. Saludos a Andalucía. Muy bien, gracias. Bienvenidos todos los oyentes a Canal Sur Radio, emitiendo simultáneamente con RAI Radio Andalucía Información este programa para los más madrugadores, el Viga y el Pegalatas. Voy a apuntar todos los motes que nos cuenten, a ver por qué motivo, por qué los llaman así. Soy Antonio del Trabuco, dirección Priego de Córdoba. 30 grados, marca hoy el coche. Buen fin de semana para todos. Muy bien, Trabuco. Se va acabando la semana y a mí me pilla por aquí por Marto, que voy camino de Toledo. Llevaba un poquito de turrón allí a la tienda. Pues nada, tengáis buen fin de semana largo y el que coja vacaciones, pues que la disfrute. Bueno, y saludad a todos mis compañeros de Rosco. Mucho cuidadito y sí, que el día está bueno para hacer kilómetros. Venga. Ahora. Hasta luego, buen viaje, unos cuantos kilómetros que te quedan, ¿eh? Porque desde Martos, en la provincia de Jaén, hasta Toledo, hay un ratito. Salimos para ir a cargar a Huerva, vamos por la A49, tenemos ya 28 graditos, aquí por la parte de Chusena. Venga, que tengan buen día. Soy Antonio Martín de Montefrío, aquí aguantando el calor. Pero aquí, en Montefrío, se está bastante bien. Bueno, haciendo honor al nombre Montefrío, por algo lo llamarán así, digo yo. Buenos días, aquí Rocío. Buenos días, Córdoba. Rocío. Con 28 grados amanecemos y a punto de ir a trabajar, con muertecita de sueño. ¿Has dormido? Anoche la ciudad estaba desvelada, puesto que se notó un temblor a las 11 y algo de la noche. Supongo, bueno, según lo que he leído, que hace una réplica de un... Sí, los de Granada, temblor, sí. Bueno, claro. Mini terremoto que ha habido en Granada, ha habido en tres. En Granada, sí. Lo que no sé exactamente dónde. Espero que todos estén bien. Un sí, besito. Sí. No ha habido grandes problemas. Ha sido, pues, una serie de tres terremotos de 4,5, 3,1 grados y 1,9 grados con epicentro en Cijuela y en Santa Fe. Se me olvidaba... Soy de Lucena. Muy bien. Me ha pillado en ruta por Marto. 4 horas menos cuarto, justamente. Bien. Es la ruta de hoy. Bueno, pues más kilómetros todavía. Lucena, Martos, Martos, Toledo. Pues nada, llegó el tan ansiado viernes. Por fin, Antonio, me voy de vacaciones. ¡Olé! Voy a colgar los trastos de limpiar. Así que nada, que ya va siendo hora de ti, que ya cuando vuelva estarás Charo de nuevo. Sí. Y que me ha encantado pasar todo este tiempo, todas estas mañanas contigo. Pues muchas gracias. Un besito para todos y felices vacaciones a quien se vaya. Venga, sí que es verdad, la segunda quincena que está aquí ya, para quien no tenga vacaciones, 3 días de asueto. Nosotros no, porque el lunes tenemos también programa a partir de las 5 de la mañana. Aquí Rafael Raspo de Teodoro Jimeno, camino de Málaga con mi amigo Juanmi. Vamos a ver si descargamos y nos vamos para la casa a pasar el fin de semana, que se promete con mucho calor. Venga, buenos días, feliz fin de semana a todos. Hasta luego. Buenos días y abrigaos bien, Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. En 22 minutos exactamente serán las 6 en punto de la mañana del viernes. Pues doña Olga Moya está con todo preparado para ir revisando las portadas, las primeras páginas de los principales periódicos que estarán a punto de llegar al kiosco en un ratito, si no lo han hecho ya. En cada una de las provincias de Andalucía. Olga, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Me alegro de verte, como siempre. Igualmente. ¿Le temes al calor del fin de semana? Hombre, sí, el calor agradable, es temible, efectivamente. Pero bueno, también estamos un poquito acostumbrados aquí a... Sí. Siempre en todos los veranos alguna ola de calor llega. Casi siempre, vamos, casi esto siempre. No es nuevo. Eso no es. Lo que no es normal es tener 30 grados en pleno mes de agosto. No es lo normal. Bueno, ¿qué nos traes? Cuéntanos. Pues Olga, mira, los periódicos, justamente hablando sobre todo del calor, el diario Córdoba, por ejemplo, pone en letra negrita, muy grande, máxima alerta sanitaria Por el calor, las autoridades piden extremar la prudencia. Hasta 47 grados durante el fin de semana se esperan en la provincia. Y también dice que el bochorno condiciona el amistoso del Córdoba con el Rayo porque se retrasa a las 9:30 de la noche. Sí, porque si no, no van a poder jugar las criaturas. Me parece prudente. En Ideal de Jaén, la ola de calor amenaza con alcanzar temperaturas máximas históricas en Jaén. Vamos a ver si luego son históricas o no. Y también lleva que el Hospital de Linares tendrá en breve un nuevo servicio de resonancia magnética. En Diario de Sevilla, el SAS comienza a vacunar hoy sin cita en las zonas turísticas. La vacunación se dirige a personas no residentes, no es necesario ningún trámite. Y se ve a una chica pues mojándose la cabeza en una fuente. Dice: consejos para otra ola, esta de calor, máximas de 44 grados esperan hoy en Sevilla, de 46 hasta el próximo lunes. Y también lleva este otro asunto Diario de Sevilla: las familias con bono social eléctrico se duplican en Sevilla, de 44.700 del mes de enero se ha pasado a los 100.500 de ahora. En Diario de Cádiz, la vacunación cae un 35% ante el menor número de dosis. El grupo de entre 12 y 19 años en Cádiz apenas llega al 4% con la pauta completa. La fotografía de portada dedicada al flamenco, a Juana la del Pipa y Manuel Valencia, anoche en plena actuación, homenaje al flamenco puro, dice de Cádiz, un cartel de lujo que cierra la primera edición del festival dedicado a los cantes de la tierra. En sur de Málaga, Málaga supera ya el millón de vacunados del COVID con la pauta completa. También recoge que la ocupación hotelera sube al 72% y apunta además a un 50% para el otoño. En Ideal de Granada, la ocupación hotelera se sitúa este puente en niveles de antes de la pandemia, dice, lleno en la costa y al 90% en las Alpujarras y el Altiplano, mientras en la capital se estanca en el 70%. Y también este titular referido al calor, Granada en alerta naranja espera los 44 grados. En Huelva, información, más del 70% de la población mayor de 12 años está vacunada y un camión provocó el fuego que quemó 870 hectáreas en Villarrasa. Es el mayor incendio del verano. La Guardia Civil investiga a dos personas como presuntos responsables de esa negligencia. Y La Voz de Almería lleva que Salud dispone la vacunación sin cita previa para turistas y que proliferan las denuncias por macrobotellones. También este otro titular, más pequeñito, pero que me ha llamado la atención: choca ebrio en una farola y denuncia una agresión. No me digas. Le agredió la farola, oye. O sea que denuncia la farola prácticamente. Sí, sí, qué cosas. Sí, cosas que pasan. Muy bien, pues repasando la prensa, los periódicos de Andalucía, Olga Moya, que está en la redacción trabajando a tope para traerles, por ejemplo, las noticias dentro de 18 minutos a las 6 en punto de la mañana. Así que, Olga, hasta dentro de un ratito. Seguimos adelante con todos ustedes y con nuestro número de WhatsApp, que, como dije hace un rato, está que arde, está que quema, está caliente. Soy Rafael de Lucena. Allá estaba yo sentado sobre las 11:15 en mi casa. Sí. ¿Y sentí un temblor sobre unos 10 segundos más o menos, que se notó en Lucena, en la provincia de Córdoba. Sí, sí, en Córdoba capital también, ha dicho un oyente. Son las réplicas de los terremotos de escasa intensidad, afortunadamente, de Granada esta pasada noche. Aquí os espero, en Torres Auce. Vamos al lío, venga. Es hoy viernes, lo supamos. Y el domingo, si Dios quiere, voy a comer unos espetitos en la playa. ¡Ay, qué ricos! Estoy deseándolo. Venga, buen fin de semana. A disfrutar esos espetos. Lo que me gusta a mí un espeto, hace mucho, por lo menos 2 años, que no los pruebo. A ver si este tengo suerte y lo hago. Y desde Puerto Real, José, camino de Bazán, Navantia. Un saludo a todos y un buen fin de semana para todos. Que lo paséis bien y los disfrutéis en la playa y en el chiringuito con una buena cervecita. Fresca y salpicona. Sí, llamo, señor. Felicitarte como llevas el programa. Venga, un abrazo y un saludo para todos. Gracias, gracias por tus palabras. Que Manu Japón está en la realización, que se nos va de vacaciones en 1 hora y cuarto. Y el Cubi de Moriles. El Cubi. Vamos de Córdoba para Moriles. Es el último día de trabajo ya y vienen las vacaciones. Ya era hora, ya era hora. Vamos a estar ya mismo comiendo pescadito frito. Ah, qué delicia. En la playita. Saludos. Aquí Manuel Terá, de Coria de Río. Hoy estamos aquí en Oporto. Vamos para Sevilla ya. Uh-huh. Un saludito a mi amigo Juan Fernández Hidalgo, de Gimnasio Hidalgo. Y un saludito para todos ustedes, para todos los oyentes. Y nada, cuidadito en la carretera hoy, que hoy va todo el mundo con mucho despiste y las ganas de vacaciones. Venga, un saludito a todo el mundo y un saludito a Movimiento Desesperado de Coria de Río. Venga, cuidadito en la carretera. Buen consejo ese, son muchos desplazamientos, sí que es verdad, los que acaban la quincena y los que comienza la suya. Jesús de Almonte, Huerva, aquí 27 grados. ¿Sí? A pasarlo bien. Pues claro que sí, Jesús, Almonte, Huelva. Aquí Pedro, del Viso del Arco, Sevilla. Cargado de huevos con el camioncito, aquí dirección Cádiz, Algeciras, para que no falte... Los huevos y las tortillas para pa el puente este de Cádiz. Eso, eso. Que coman buenas tortillas ahí. Pues venga, por nada, un saludo a todos los camioneros por ahí, a todos los hueveros. Venga, que buenos días, que tengáis un buen fin de semana. Habrá cosa mejor. Venga, hasta luego. Hasta luego, habrá cosa mejor que unos huevos fritos con patata agria, nueva, frita también, bien crujiente. O una buena tortilla de patatas con cebolla, que yo defiendo a ultranza la cebolla y la tortilla. Soy primerizo. De Almería para Jaén, 26 grados. Saludo a Johnny al Pimiento y al Perolete. Llevo Zalando y Amazon. Feliz fin de chicos. Bueno, no vamos mal ni muchísimo menos, ¿eh? Todos los oyentes que están deseando tomar el puente, sus vacaciones y contactar con nosotros, cosa que no saben ustedes hasta qué punto nos llena de satisfacción. Es un placer escucharlos a todos para que nos cuenten cosas. Bueno, y lo de los motes a mí me tiene encantadísimo. El Viga, el Pegalatas, el Trabuco y el Cubi, los que han aparecido por el momento en este viernes en Andalucía. Juan Antonio Jurado en Primera Hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio. 12 cascabeles. Las coge Manu para celebrar que el 13 de agosto de 1914 nace el cantante y actor español Luis Mariano. Al pelo prendido lleva mi romera. Y la carreta que va delante, mil campanillas lleva sonando, y hasta las ruedas hacen su cante, porque los ejes van repicando. Varal cubierto con arrayanes, toldo cubierto de Andalucía, que bien bracean mis alazanes, que no hay carreta como la mía. Su alegre de las romeras, hay madrigales, besos y amores en los caminos y en las laderas. Bajo las alas de mi sombrero, ay, qué bonita va mi romera, va derramando gracia y salero, parece suya la tierra entera. Pues ahí lo tienen todos ustedes, alguien que nacía en Irún el 13 de agosto de 1914 y murió joven, con solo 55 años, murió de una hemorragia cerebral, Luis Mariano, el 14 de julio de 1970, un gran tenor español que alcanzó fama y notoriedad como tenor, cantante de operetas y también como actor en películas musicales durante los años 50 y los años 60, especialmente en Francia, que lo consideró también suyo. De hecho, como le hemos contado, fallecía en la capital del país. Luis Mariano, 12 cascabeles, los que tiene su caballo, los que tenía. Buenos días. Saludo a mi paisano Rafa. Soy Kiko. Hola, Kiko. Te he pillado por aquí. Buena ruta. Buena ruta y gracias por escucharnos. Buenos días. Soy Pepe Torres de Alcalá del Río, el tío del puro. Un saludito para todos los madrugadores. Y especial para mi amigo Antonio Morera Rodríguez, el Gorrilla. Más motes, ¿eh? El Gorrilla, el Peinaliebres y el Criminal. No está mal, no está mal, no está mal. No está mal. Nos situamos ahora en la provincia de Córdoba, en la cabecera natural de la comarca de la Campiña Sur, siendo capital de esta junto a Puente Genil. Allí nació el gran capitán, Gonzalo Fernández de Córdoba. Buenos vinos procedentes de sus uvas Pedro Jiménez, de las mejores del país, frutos de gran calidad que dan origen a magníficos vinos de la denominación Montilla Moriles. Hoy conoceremos con David Hidalgo las palabras singulares de este lugar de Andalucía. Nos quedamos unos minutos en Montilla, Córdoba. Con acento. La riqueza del pueblo cordobés de Montilla no solo está en sus monumentos o en sus vinos, también guarda un rico tesoro en su lenguaje, repleto de palabras y expresiones peculiares. ¿Sabe usted a qué llaman aquí empinar el opo? Empinar el opo es enfadarse. Fulanito está empinando el opo, o sea que fulanito está empezando a enfadarse o está enfadado. El opo es el rabo de cualquier animal, por ejemplo, el de un lobo o el de un perro que tenga pelo, una cosa así, el opo. Nos vamos a las mesas de las casas de Montilla, donde tras una comida quedan algunos San Pablos, que nada tienen que ver con los santos. San Pablo, pues significa un trozo bastante grande de miga de pan, sobre todo cuando al pan se le han desprendido los cantos, ¿no? Le llaman, a mí no me dejes San Pablo, ¿sabes? El que se harta de comer o de beber en la mesa en Montilla recibe un apelativo también muy especial. Sato es la persona insaciable, sobre todo en la comida y la bebida, ¿comprende? No me seas sato. Y en la mesa solemos encontrarnos salsas, pero aquí la palabra salsete nada tiene que ver con las comidas. Es un adjetivo dedicado a las personas. Salsete aquí significa una persona que sea demasiado curiosa o entrometida. Fulanito es un salsete porque dice de este y del otro, esto y esto y esto, ¿comprendes? O habla mal de alguien. Y entonces ya está demostrando que es una persona entrometida. Fulanito es un salsete, de salsa. El salsete suele saguretear, que es como aquí se llama a la acción de cotillear. En Montilla todavía se nombra a un oficio ya casi desaparecido, el pachandero, que se encargaba de vender bisutería y otros productos a plazo, lo que en otros sitios llaman diteros. Pachanda se llamaba a la venta a plazo, ¿tú sabes lo que te suena el ditero? Pues la pachanda decía, fulanito tiene una pachanda, o ya viene el de la pachanda, comprende que era el cobrador de la dita, o el hombre de la pachanda o la pachandera. Una palabra con carácter algo despectivo en Montilla es apuraorzas. Se le llamaba apuraorzas al que regresaba, por ejemplo, de Cataluña o de Vascongada, donde fuera, y venía aquí a ver a la familia o a dar vuelta a su casa o lo que fuera, y se metía en la casa de los amigos en vez de estar en un sitio de alquiler, ¿no? O sea, o en un sitio hospedado. Y le llamaban apuraorzas porque en realidad decían que comían demasiado y que apuraban las orzas de las casas. Porque las orzas son recipientes donde se guardaba la comida. Son palabras que aparecen en el libro Léxico Montillano y que nos ha explicado su mismo autor, Enrique Garramiol. Con acento. Con David Hidalgo. Un saludo para mi amigo Pedro Caparrós, el hijo mío. Nada, queda saludado Pedro Caparrós desde la radio, Canal Sur Radio, con los más madrugadores de Andalucía. Que ya me voy de vacaciones también, Manu. Que la disfrute, mi alma, de seguro que te la merece. Y Juan Antonio, pues sí, ya intentaré escucharos. Pues mira, yo te lo agradezco. A ver, intentar descansar un poquito y bien, intentar levantarme un poquito más tarde, ¿vale? Venga, yo hasta el día 1 no me incorporo, estoy deseando. Pues venga, que lo disfrutes. Nada, un saludo para todo el club de los primeros. Vámonos, vámonos, mi alma, vámonos. Me gusta a mí escuchar a la gente feliz porque se va de vacaciones merecidas como las merece Doife, Manu Japón, el realizador. Buenos días, el club de los primeros, José de los Palacios, Sevilla. Saludo a todo el mundo. Y a, sobre todo a mi amigo Jesús el Canario, que siempre está enfadado. No te enfades, hombre. Aquí 24 grados, dirección Tocina. Pasó un ratito y lucha contra muy la bien, CAO. Muy bien. Soy Primerizo, saludo a todos. Pues gracias, hombre, por llamarnos Primerizo Andaluz, el Canario, siempre enfadado. ¿Por qué lo llamarán Canario? Hola. Buenos días. Buenos días. Antonio y el equipo. ¿Qué pasa, hombre? Y hermano, que se va de vaca. Se nos va, se nos va. De Mairena del Arco, Alaje, Palantilla, vendedor ambulante. Amigo. 25 grados. Voy pasando por Hueva de la Jarafe. Un saludo, bendiciones, a la paz de Dios. Que vendas mucho hoy. Aquí desde Almería, Juan Antonio, un encofrador. Y ya que escuché lo de los motes, pues tengo 50 años y desde sí, que tenía 5 me dicen el Keegan. El Keegan. Keegan, como el jugador de fútbol inglés, Kevin Keegan. Ah, vale, vale, vale. Nada, viernes y puente, mucho cuidadito con la carretera que hay mucha salida hoy. Sí, cuidadito. Venga, un saludo y a pasarlo bien, entre comillas. Para los encofradores, tranquilito y mucha agua. Sí, mucha agua y mucha sombra, ¿eh? Y en cuanto noten algo raro, que dejen de trabajar, ¿eh? El Keegan, me imagino que tendrás una pinta de inglés tremenda. Aquí, Juan, el Carrete de Puerto de Mazarrón. El Carrete. Vamos a por el viernes hoy. Muy bien, Juan. Como cualquier trabajador, descanso sábado y domingo, ya hasta el lunes. El lunes... otra vez siguiendo con la tarea y en el trabajo, en este caso el que yo tengo, que camina todas las mañanas. Un saludo a todos los compañeros y a vosotros los del programa también. Hasta el lunes, feliz fin de semana. Feliz fin de semana, Juan, el Carrete. Sí, señor. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. Música rítmica, viva, fresca, refrescante, para los madrugadores, para los que cogen sus vacaciones, para los que no están de vacaciones pero cogen el puente, para todos los oyentes de Canal Sur Radio. Primero, gracias por escucharnos, un placer hacer radio para todos ustedes. Y la música de Maneskin con este I Wanna Be Your Slave, que se puede traducir como Me gustaría, quiero ser tu esclavo, hasta las 6 en punto de la mañana, momento en el que desde la redacción de los servicios informativos de esta casa vuelve Olga Moya para contarles todas las noticias, para actualizar la información. I wanna make you love me, then I wanna leave ya. Cause baby, I'm your David and you're my Goliath. Because I'm the devil, searching for redemption. And I'm a lawyer, searching for redemption. And I'm a killer, searching for redemption. I'm a motherfucking monster, searching for redemption. And I'm we're searching for redemption, and I've got longer. We're searching for redemption, and I've got freedom. We're searching for redemption. I'm a motherfucking monster. We're searching for redemption. I wanna be